en la dulzura de tu amor. Oh Señor, déjanos entrar a ese lugar donde tú habitas. ¿Sabías que la sangre maravillosa de Jesús te ha abierto lugar para que entres y tengas comunión con Él? Me acerco al santísimo lugar, con libertad me allego, rendido ante su altar. Su sangre derramó, por mí Jesús sufrió, vida abundante dio, vida abundante Él me dio. Oh, la sangre, bella sangre, oh, la sangre de recibir ese perdón. Si hoy tan solo aceptas esta dulce invitación, su sangre limpiará toda tu iniquidad, vida abundante te dará, vida abundante. Proclamas esta verdad. Oh, la sangre, bella sangre, oh, la sangre de Jesús, oh, la sangre, oh, la sangre, bella sangre, bella sangre, sangre de Jesús, oh, la sangre de Señor, a este santísimo lugar.